Amables televidentes de Canal Nuevo Tiempo, les hacemos llegar a cada uno de ustedes un abrazo cordial, un saludo especial al inicio de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Queremos también de manera muy señalada hacer extensivo este saludo a quienes se están integrando por primera vez a nuestro programa y les contamos, especialmente a nuestros amigos que están en esta situación, que estudiamos directamente la palabra de nuestro Dios. Este libro sagrado es la base de texto sobre la cual desarrollamos esta conversación junto a cada uno de ustedes. Por eso siempre al inicio invitamos para que si usted tiene un ejemplar de este maravilloso libro, lo pueda tener consigo y de esta manera también buscar los textos que nosotros vamos a ir mencionando. Sean todos ustedes bienvenidos a este estudio y especialmente al programa Lecciones de la Biblia. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amables oyentes, para que iniciemos ya nuestro estudio propiamente tal. Y como siempre, no estoy solo, estoy gratamente acompañado. Tenemos al pastor Horacio Rodríguez, que es nuestro panelista estable de este programa, pastor de la Iglesia Adventista de vasta trayectoria. Horacio, un gusto nuevamente de tenerte con nosotros y por los aportes que indudablemente vamos a hacer en este programa para beneficio de todos nosotros y especialmente nuestros amables oyentes. Y también tenemos a nuestra invitada especial, Pauline Cifuentes. Ella es estudiante de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Es un gusto también, Pauline, tenerte con nosotros y poder sacar el mejor partido de esta conversación. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, y para que este estudio sea realmente lo que pretendemos que sea, por la gracia de Dios, un aporte a nuestras vidas y a las vidas, digo, de cada uno de ustedes, queridos amigos, es que les vamos a invitar para que podamos invocar la presencia de Dios y solicitar que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe en esta oportunidad y siempre, cada vez que abrimos este libro sagrado. Así que vamos a pedirle a nuestra invitada, Pauline, si nos puedes guiar en oración. Inclinemos el rostro. Señor, te damos las gracias por la maravillosa oportunidad que nos da de poder estudiar tu palabra y poder enriquecernos de la maravilla y las joyas que tienes escritas aquí. Y es por eso que también en este minuto nosotros venimos aquí humildemente a pedirte que nos dirijas en el estudio de tu palabra. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Dirígenos y que tus ángeles hablen a nuestro oído para poder comprender los principios que tienes en tu palabra, para poder discutir y poder estudiar lo que tienes a merced en este día. Y también, mi Señor, guarda todos esos principios en nuestro corazón para que podamos aplicarlos y obedecer a tus mandamientos. Amén. Dirígenos y acompáñanos. Te lo pedimos y damos gracias, porque tú siempre escuchas nuestra oración, porque te la pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bueno, todos sabemos, y especialmente nuestros panelistas que están acá con nosotros, que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo atrás, muchos siglos, pero siempre está tratando temas muy actuales, que tienen que ver con nuestra acción dentro del contexto social en el cual nos encontramos. Y justamente el apóstol Pedro, queridos amigos, y es lo que vamos a comenzar a analizar, Pauline, Horacio, trata acerca de esta relación que debe existir entre el cristiano y su entorno, especialmente cuál es la relación que debe existir, por ejemplo, del empleado con el empleador, o del cristiano con el gobierno, o en el caso puntual, más íntimo, la relación entre esposo y esposa. ¿Cuán importante ven ustedes, y aquí partimos, abrimos el diálogo, es que el apóstol Pedro hable acerca de esto tan práctico? ¿Por qué nos llega tan de cerca? ¿Y cómo en este sentido Dios quiere también que nosotros como cristianos nos proyectemos adecuadamente dentro de este ámbito? Le voy a dar la palabra a la dama. Se miran mutuamente. Sí. Ya hay experiencia, ya. Bueno, ocurre que aquí el Pedro hace algo bien particular, porque al fin y al cabo, ¿por qué nos lleva al estudio con la iglesia y el Estado, los esposos, para con el amo y el empleador? ¿Por qué hace este análisis? Quiere que nosotros comprendamos ¿Cuál es el rol y cuál es la actitud y la postura que debe tener el cristiano convertido ante un mundo impío? Y comenzando con eso, vamos desde lo más macro a lo más íntimo y a lo más fundamental y que forma parte de la vida personal de cada persona. Y en lo más macro, por ejemplo, abordamos primeramente lo que es el tema entre la Iglesia y el Estado. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo, Pedro, con respecto a la postura que debe tener un hijo de Dios ante el comportamiento con un gobierno? Y antes que entremos en materia directa, perdón, Paulín, y Horacio ya quiere hacer su acotación, es importante lo que dice el verso, en este caso, número 11 del capítulo 2, porque empieza diciendo, de primera de Pedro, por supuesto, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y luego dice, comienza la serie de consejos. ¿Por qué hago recalcar esto? Porque si nos ubicamos dentro del marco, como tú bien acabas de decir, Paulín, macro, ¿cierto? Y tenemos una cosmovisión clara, vamos a entender primeramente que nosotros somos extranjeros. Estamos de paso en este mundo. Y no importa cuánta felicidad, a veces muy escasa, o cuánto sufrimiento, a veces muy abundante, podamos tener, sin embargo, el objetivo es supremo. O sea, vamos hacia el encuentro con nuestro Dios. Pero dentro de ese proceso, Horacio, nos encontramos con la realidad que tenemos que relacionarnos con el gobierno o con las personas en general. ¿Y qué es lo que Dios pide de esto? Bueno, en primer lugar, creo que deberíamos sentirnos extranjeros. Porque a veces nos sentimos como en casa, nos sentimos a gusto, nos sentimos bien. Demasiado cómodo. Y ese es el problema. Exacto. Si yo me siento bien en el mundo, si yo no me siento extranjero, quiere decir entonces que yo estoy siendo parte de. Ahora, en esta relación y que hablaba Paulín recién, tenemos que considerar que obligadamente me está llevando al terreno personal y práctico de vivencia. Aquí es donde yo veo si realmente soy cristiano o no soy cristiano. En la práctica. Exacto. Porque, por ejemplo, en la relación con la vida cotidiana. Exactamente. Nos encontramos a veces con el problema de que hay una batalla entre lo que yo creo en relación con Dios y mi posición política. Yo ya me estoy involucrado. Ahora. Exactamente, yo ya estoy involucrado. ¿Ah? Entonces, ahí es donde empiezan a batallar ambas cosas. Y muchas veces gana mi posición política, mi posición religiosa. Ahora, yo aprovecho de tomarme de tus palabras, Horacio, y les pregunto, ¿un cristiano puede tener una posición política, primero digo esto, abierta, o es más bien, yo tengo una posición, pero dentro de mi contexto personal como cristiano, creo que no es tan conveniente que la manifieste tan claramente como lo puede hacer cualquier persona común y corriente? En ese sentido, me parece que no debería uno tener, mejor dicho, todos tenemos derecho a pensar diferente. Pero desde el momento que yo manifiesto una posición, imagínate que yo soy A, tú eres B y ella es C. Y yo digo, yo soy A. Inmediatamente B y C levantan una muralla. O sea, polarizamos el ambiente. Inmediatamente. Dime tú, si se trata de dos personas a quien yo quiero llevar el Evangelio y yo me pongo en esa posición, ¿será que Paulín, que es C, va a permitir que un A le vaya a hablar cuando tenemos una posición totalmente diferente, distinta, opuestas? O sea, ya establezco una muralla de prejuicio. Ya hay un prejuicio. Hay un tema con respecto a eso, pero gracias a Dios, y quería acotar con respecto a esto. Nosotros en la agrupación universitaria nos ocurre mucho que con este tema de los movimientos estudiantiles, las posturas políticas que están adoptando los jóvenes, marchas, etcétera, apoyo a partidos y formar parte de partidos políticos y todo lo demás está muy en boca, y sobre todo en los jóvenes, que es lo que nos pasa a nosotros con la directiva de la agrupación universitaria. Y de hecho tú eres líder dentro de una agrupación. Entonces nosotros nos toca hablar estos temas. ¿Qué pasa Correcto. Cuando tengo un compañero adventista que es de esta postura, este de otra postura y de este de otra? ¿Cuál es la que tengo que adoptar yo? Porque también tengo deberes cívicos que cumplir. Claro que sí. Porque Dios dijo a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿cuál entre mi deber cívico? ¿Cuál es la postura que debo tomar? Y nosotros discutíamos con los chicos, porque ocurrió, todos los años tenemos paro universitario, siempre está en boga, siempre está el tema. yo creo que dijimos, pero ¿qué postura debo tener? Pero ¿por qué tengo que, cómo voy a adoptar esa postura primero? Muchas veces uno ve las políticas, por decirlo de una manera, y empieza a decir, ya, esta, recuerdo mi historia, lo que me enseñaron mis padres, la historia que tiene mi familia, la realidad de vida que tengo yo. ¿Pero son esas las cosas que Dios nos llama a evaluar para tomar una posición? ¿O es primero que yo ore a Dios, tome la Biblia y diga, ya Señor, dime, ante estas circunstancias y estas opciones que tengo que elegir, ¿cuál es tu voluntad? Y nosotros nos empezamos a evaluar esta situación y vimos de que, ante todo, tengo que yo dirigirme a la que más cumple la voluntad de Dios. Porque todo está al ser mandada por ser humanos. Tienen errores. Claro, el tema del aborto, lo que surge ahora. Pero entre todas las posturas, ¿cuál es la que más se acerca a la voluntad de Dios? ¿Es la que yo, con la que nací o la que, con la que no nací? ¿Con la que me formó mi padre o no mi padre? En ese sentido es donde Dios te pide, en tu vida íntima y en la dirección y postura que tú vas, claro, a tomar, que tomes la Biblia y busques y veas qué es lo que más se acerca a la voluntad de Dios para que ese sea el gobierno que más vaya dirigiendo tu país. Claro. Exactamente. Y eso es independiente de un partido. Pero aquí hay un punto bien importante. Es independiente porque de un partido. Muchas veces el gobierno de turno, digámoslo de esta manera, no calza con mis valores. Y eso sucede muchas veces, sobre todo dentro del ámbito cristiano. Claro. Ahora, ¿significa eso que yo me voy a rebelar contra la autoridad? Y aquí el apóstol Pedro hace acotaciones bien puntuales, yo diría muy prácticas, respecto de lo que sucedía en su época. Porque recordemos, el ambiente dentro del contexto romano era un ambiente corrupto, ¿ah? Claramente corrupto. Claro. Muy corrupto. Había un nepotismo enorme, horrible. Había una presión, había una distinción entre clases sociales muy marcadas. Lamentable y tristemente, ese fue el ambiente donde el cristianismo surgió. ¿Qué pasaba con los esclavos de la época? En ese tiempo existían los esclavos, ¿cierto? ¿Qué pasaba con ellos respecto de ambos amos que los trataban irracionalmente? El gobierno mismo que promovía ciertas prácticas que no eran las más adecuadas para los mismos cristianos. ¿Era que teníamos que rebelarnos contra la autoridad? Yo pienso que en ese sentido nosotros no podemos rebelarnos. En ninguna parte yo encuentro que ni Pablo, menos el Señor Jesús, nos motivan a esto. Dijo, yo creo que muchos que fueron ahí a escuchar el Sermón del Monte quedaron totalmente decepcionados de lo que Jesús dijo. Esperaban arengas, ¿no? Ellos esperaban decir, tomemos las armas y vamos. Y con el poder que había manifestado el Señor Jesús, ya tenemos todo ganado y ya vamos a expulsar a los romanos. Un discurso motivador ante el cambio que ellos esperaban. Exactamente, y el Señor comienza a decir, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados. No era eso lo que yo quería escuchar. Y hoy día sucede exactamente lo mismo. Ahora eso da pie, y esto es importante que lo mencionemos, porque el cristiano, si bien es cierto, vive dentro del contexto de un ámbito terrenal, ¿cierto?, que es propio, no podemos evitarlo, pero con una concepción espiritual. Exacto. Que es distinto. O sea, eso significa a la postre que más que lo que está sucediendo, lo contingente, que me puede afectar o no afectar, por eso decíamos al comienzo, debemos saber que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que nos proyectamos hacia pero tampoco la podemos celestial. Abstraernos de lo que acontece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo bien cortito. Yo creo que como ciudadanos nosotros tenemos que cumplir con una obligación. Por ejemplo, yo como ciudadano, yo tengo que dar mi voto. Pero yo tengo que orar, como decía. Tengo que orar. Tengo que pedirle al Señor que Él me ayude en este sentido, porque yo puedo tener una posición. Pero, ¿y si el Señor me indica otra cosa? Ahora, yo creo que entre todos los candidatos, yo tengo que ver aquel que me dé mayores garantías en cuanto a la proclamación del Evangelio. Exacto. Yo tengo que poner el Evangelio por sobre mis convicciones. Intereses. Mis intereses. Mis posturas. Políticas. Mis posturas. Ah, y a lo mejor hay uno que me está dando muchas garantías materiales, pero puede ser que sea contrario totalmente al ¿qué a costo los principios tienen esas garantías? Exactamente. Y hay algo también muy importante. Eso con respecto a la elección que tengo que realizar. ¿Y qué pasa con el que está de turno, como mencionaba Juvenal? A mí me gustaría que leyéramos mucho esto, porque esto también lo analizábamos con los chicos. Y se encuentra en Romanos 13:1 y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios ha sido establecida. Ahora, para aclarar bien ese temita, es muy importante la postura del cristiano, y ahí yo me acuerdo mucho del ejemplo de Daniel. Daniel, independiente del partido y del gobierno que había, él era fiel y era el cristiano y la persona más poderosa y más fiel, y el ejemplo mejor que tenían dentro del gobierno, tanto cristiano como de comportamiento, y fue respetado. Es por eso de que uno tiene que someterse a la autoridad, seguirla, todo lo demás, la que está a turno, hasta cierto límite. Y ese hasta es cuando transgrede y me hacen no cumplir la voluntad de Dios. Antes que vayamos a ese punto, que es muy importante que ahondarlo, porque tenemos que marcar la diferencia, pero es importante mencionar qué tal si hay algún amigo, y con toda seguridad lo hay, que está pensando entonces, ¿el cristiano no tiene derechos? O sea, ¿yo tengo que someterme solamente a lo que está establecido? ¿Y a dónde está la oportunidad, dónde está la cobertura para que yo pueda reclamar mis derechos personales? Voy un poquito más allá. ¿Cuáles son mis derechos como cristiano y como ciudadano de esta tierra que yo pueda reclamarlos tal vez? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? ¿Qué vía voy a utilizar? Bueno, yo creo que hay derechos que marcan la ley. La ley nos muestra que tenemos ciertos derechos. Y creo que todo depende como yo lo haga también. Porque hay elementos que son utilizados hoy día. Por ejemplo, si yo soy cristiano, ¿será que para reclamar mis derechos yo voy a ir a tirar piedras? No me imagino a Cristo haciendo eso. No. ¿Ah? Seamos sinceros. Tirando bombas molotov, una cosa así, voy a reclamar. Estoy reclamando mis derechos. Puede que sea muy justo lo que yo estoy reclamando. Pero o el medio, en una huelga. Claro, pero el medio por el cual, con lo que me estoy manifestando, no corresponde a un cristiano. Hay que utilizar el medio correcto para poder establecer los principios cristianos y los derechos cristianos. Y lo otro que es muy importante, que me lo enseña también Pedro, yo tengo que confiar en el Señor. Aquí no puedo pretender que haya justicia, no la va a haber. Jamás. Porque la justicia le pertenece al Señor. Nunca va a haber un gobierno perfecto. Nunca va a haber un gobierno perfecto. Nunca podemos esperar eso. No podemos esperar justicia aquí. Porque la Biblia me habla de que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia. Claro, ahora Pauline pone aquí en la palestra la parte más, creo yo, importante de todo esto que estamos mencionando. Y que es que hay un momento donde sí tengo no solamente el derecho, creo yo, sino a revelarme, que el deber de disentir frente a lo que la autoridad me está pidiendo. ¿Cuándo es ese momento y qué es lo que puede estar ocurriendo dentro de mi vida personal que está afectando lo que yo creo? A mí me gusta mucho, una vez leyendo un libro hablando de las autoridades, has dado un ejemplo con la autoridad de los padres, para responder tu pregunta, que habla, yo tengo que honrar a mis padres, tengo que obedecer a mis padres, pero ¿qué pasa cuando uno de ellos me hace hacer algo que va en contra de la voluntad o la ley de Dios? Ahí tengo que obedecer a Dios y las consecuencias dejárselas a Dios. Adiós. Un ejemplo de eso es Daniel. Daniel se sometía a la autoridad. Era la persona más reconocida en donde estuviera dentro de Babilonia. Pero hubo un minuto en el cual le dijeron, adora a la imagen o sigues adorando a tu Dios. Deja de adorar a tu Dios en... Deja de orar o si no te matamos. Y él dijo, yo sigo mis principios. Dios me dice que tengo que estar con él. Tengo que alimentarme de él y yo no voy a transgredir a mis principios porque ustedes me lo mandan. Y él siguió orando. Lo echaron a los leones y Dios tapó a los leones. Ahora, uno de los ejemplos más potentes del Antiguo Testamento justamente está en Daniel. Pero Pedro está hablando de su propia experiencia personal. Recuerden que en un momento determinado junto no a Juan debes hablar fueron de ese llevados, nombre. Dice que prisioneros, exacto, justamente por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y después los traen nuevamente de vuelta y dicen, bueno, ¿acaso no les dijimos que no hablaran sobre esto? Y ahí viene la potente respuesta de Pedro. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es preferible, ¿cierto? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, queridos amigos, queremos invitarles para que ustedes se sigan integrando a nuestra conversación. Anhelamos de todo corazón que esto que estamos viendo, que el apóstol nos enseña por inspiración, pueda ser también práctico en nuestra vida. ¿Qué postura debemos tener frente a determinadas situaciones que son muy reales y frente a las cuales es muy difícil que no tengamos una postura o una posición? ¿Cuál es la postura que Dios quiere que tengamos? ¿Cómo le representamos a Él y dejamos el nombre de nuestro Dios bien en alto. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto en el siguiente bloque, así que les invitamos para que permanezcan en Lecciones de la Vida. Queridos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos ya de vuelta junto a ustedes después de esta breve pero también importante pausa. Siempre aprovechamos en esta instancia de saludar a todos los amigos que se van incorporando a nuestra conversación, particularmente también a quienes no solamente siguen nuestra programación de Nuevo Tiempo a través de la señal de nuestro canal, sino que también a través de internet, a través de nuestra página web www.nuevotiempo.org. Bueno, decíamos en el bloque anterior que dentro del contexto romano habían diversas clases sociales que estaban muy bien marcadas o delimitadas. Y entre ellos destacaban los esclavos, recordando que gran parte de los cristianos de la época eran esclavos. Así es. Entonces, dentro de ese contexto les tocó a ellos vivir su condición de esclavo, que recordemos era nada menos que sentirse que eran posesión legal de otra persona, en este caso, de sus amos, y que en algunos casos los trataban bien, y en otros casos, que creo que era la mayoría, los trataban cruelmente. Hasta la muerte. Hasta la muerte incluso. Entonces aquí abro el diálogo porque si nosotros traemos esa experiencia de lo que se vivía en la época, lo que Pedro aconseja, ¿cómo lo podemos ahora traer a la actualidad en la relación entre empleado y empleador? Donde muchas veces suele suceder también que el empleador va más allá de los límites de su competencia y abusa literalmente del empleado en cuanto a sus derechos que le corresponden. Ahora, yo creo que si miramos a Pedro, el empleado se va a sentir feliz. Porque Pedro dice que hay que someterse y soportar. Entonces, más de alguien va a decir, Pedro era entonces un terrateniente o era un empleador, tenía gente a cargo, por eso que pensaba. O si no lo era, simpatizaba con ellos. Exactamente. Pero recordemos, ¿de dónde parte Pedro para decir semejante cosa? Del concepto que no podemos, del cual no podemos desligarnos ni olvidarnos, el cristianismo. Tenemos que ver ¿cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo ante eso? Recordemos que cuando Cristo estuvo acá, la esclavitud existía. ¿Han visto ustedes algún escrito que se diga que Jesús le dijo a los que esclavos, ustedes tienen que rebelarse, tienen que tomar las armas, tienen que luchar, tienen que buscar sus derechos? Yo no he visto ninguno. Todo lo contrario. ¿Ah? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hacía? ¿Acaso Jesús estaba de acuerdo con aquellos que abusaban y estaba a favor de ellos y en contra de aquellos pobres que eran abusados? No. Lo que sucede es que Jesús nunca olvidó el cometido que traía acá. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y él vino a solucionar el problema de raíz. Yo puedo usar las armas, y mientras yo tenga las armas, los demás me van a obedecer. Pero si las armas pasan al otro lado, voy a ser yo el que voy a tener que obedecer. ¿Ah? ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús venía a... Y siempre tenemos que recordar que una aspirina no mejora una enfermedad. Es solamente para paliar los efectos. A mí me duele la cabeza y me tomo una aspirina y se me terminó el dolor de cabeza. Pero si el problema está en el estómago, no tuvo nada que ver la aspirina con que yo me vaya a mejorar. Es una aspirina, ¿no? Es una aspirina. En el caso de Jesús, Jesús venía a tocar el problema de fondo, que era el pecado. El egoísmo. El egoísmo. Pero el egoísmo es consecuencia del pecado. Exacto. Entonces, si nosotros vemos la raíz del problema, del pecado surge precisamente el egoísmo. nosotros tenemos que habían cristianos que tenían mucho dinero y no se habla nada de malo de ellos. Por ejemplo, Job, si tenemos el caso de Job, el Señor tenía un excelente concepto de lo que era Job. Y en el Nuevo Testamento se fueron convirtiendo también, y también personalidades importantes. José de Arimatea, tenemos correcto. Un José de Arimatea. Ahora, dentro del contexto de lo que Horacio está mencionando, Pauline, aquí me gustaría que podamos nosotros tratar de entender el pensamiento de Pedro, porque él incentiva tanto la obediencia, el sometimiento, habla de someterse a las autoridades, quienquiera que fueran, a pesar de que muchas veces, como decíamos anteriormente, actuaban de manera irracional. ¿De dónde él está sacando esa esencia? Ya Horacio está dando en el punto que corresponde, pero el mismo apóstol lo aclara ahí, porque si leemos, por ejemplo, desde el verso 21 en adelante, ¿de qué está hablando ahí y cuán potente es este argumento que el apóstol Pedro presenta? Aquí quisiera que lo leyéramos, porque aquí hay un principio muy importante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo aquí nos dejó un ejemplo de comportamiento, porque al cristiano demostrar el carácter de Cristo independiente del empleador que tenga. Yo, siendo realista, en la actualidad en que vivimos, cuando no tengo un empleador que es correcto, que es justo, que cumple con mis horarios de trabajo, con mis remuneraciones, que es la realidad que viven todas las personas. ¿Qué es lo que demanda Dios a mí como cristiano al hacer ante estas personas? Porque yo la paso mal. Si la pasara bien sería re fácil. Y no solamente tú, puede haber una familia detrás. Hay familias detrás. Esa es la realidad, que den más horarios de trabajo el padre o la madre, llega más tarde, los hijos se quedan solos y ocurre todo un círculo vicioso dentro de esa familia. Pero ¿qué es lo que Dios demanda? Mi comportamiento tiene que ser semejante al de Cristo. Porque mostrando el carácter de Cristo, porque los demás compañeros no lo van a reflejar. Si no quieren hacerlo, si no son cristianos, no quieren hacerlo y quieren hacer todo lo contrario, sino que hacer lo que haría el mundo ante un empleador así, yo reflejando primero que nada el carácter de Cristo, yo puedo alcanzar a mi jefe. Claro, ahora hay un punto bien importante que tú estás mencionando, Pauline, y que me gustaría que recalques, porque fuera del contexto de micrófono, digamos, estábamos conversando justamente una experiencia que te tocó pasar a ti y que tal vez sería bueno que la comentara a nuestros amigos televidentes, porque en alguna medida tuviste que tus derechos estaban siendo vulnerados en un momento determinado. Tus compañeros actuaron de una determinada manera, que es la típica manera de actuar frente a esto, más confrontacional, pero tú dejaste las cosas en las manos de Dios. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Tal vez sería interesante, porque eso es traer esto a la experiencia personal. Y es lo que queremos hacer, al fin y al cabo, para poder bendecir a nuestros amigos en sus hogares. Bueno, ocurrió de que la realidad es esta. Al estar nosotros con un trabajo con empleadores del mundo, hay gente que es justa, es correcta, perfecto, pero hay gente que no lo es. Hay gente que trabaja chueco y justo me tocó esa experiencia en la cual yo tenía que trabajar como carrero en un supermercado, que es empujar carros y poder juntarlos, ordenarlos para que las personas los sacaran y los pusieran. Ahora cuando vayan al supermercado y van a un carro, acuérdense de mí. Ocurrió de que nosotros trabajamos duro. No me acuerdo de que nosotros teníamos que escondernos en los estacionamientos para poder sentarnos porque no nos dejaban sentarnos. Fuimos dos chilenos los que trabajamos ahí porque trabajamos con mucho extranjero. La realidad del extranjero ante esos trabajos fuertes es muy fuerte, sobre todo el tema de los contratos, es un tema. Y ellos, para poder comer, trabajan igual, incluso trabajan mejor que nosotros. Son un ejemplo de lo que es perseverancia, lo personalmente digo. ¿Qué ocurrió? Nosotros tuvimos muchos abusos en ese sentido de trabajo en exceso, no nos dejaban, no podíamos cumplir la ley de la silla. Si queríamos reclamarla, ¿quién nos escuchaba si éramos simplemente trabajadores contratados de una empresa subcontratista? O sea, nadie nos iba a escuchar. Y nos retaban si nos sentábamos y por eso nos escondíamos en el estacionamiento, a ese nivel. ¿Qué ocurrió? No nos querían pagar porque los dos dueños de la empresa se separaron y se enojaron y uno de ellos necesitaba la firma para poder entregar los pagos. ¿Y qué hicieron mis compañeros? ¿Qué me dijeron que hicieron? Llamemos a la tele, llamemos a los carabineros para que esto se solucione. Llamaron a carabineros y llegó la televisión. y meten cizaña para poder hacer eso, para poder hacer huelga, para poder hacer problemas. Y a uno le terminan convenciendo. Dejemos claro que Nuevo Tiempo no llegó ahí. No, Nuevo Tiempo no llegó, obviamente. No se enteró. Pero ¿qué ocurrió? De que justo ahí, y estaba leyendo el Patriarca y Profeta, me acuerdo, los iniciales capítulos, y me acordé de lo que estaba leyendo, que es uno de mis libros favoritos, que habla acerca de la rebelión que tuvo Satanás en el cielo. Y yo me acordaba, y decía, esto es una rebelión en contra de la autoridad, y me acordaba que Dios me demandaba a respetar la autoridad igual. Entonces dije, chuta, yo no puedo formar parte de esto. Así que, ¿qué hice yo? Trabajé hasta el tiempo que yo tenía establecido. Siguió la huelga después, yo dejé de trabajar porque ya había terminado, se supone, mi contrato. Dejé de trabajar y mis compañeros seguían alegando. Y yo no formé parte, al fin y al cabo, de, al igual que otros compañeros que tampoco se sumaron, no fui la única. No nos sumamos y dejamos que esto terminara. ¿Qué ocurrió? No nos querían pagar. Y yo, en lo personal, soy una de los, como la realidad de muchos estudiantes, que trabajan para poder pagarse la matrícula, algunos se lo hacen para los estudios, yo para mi matrícula. Y no nos querían pagar y con eso no me podía matricular y mi familia no podía pagarlo. Entonces ya ahí oré a Dios y dije, ya Señor, tú te encargas de esto porque yo hice lo que tenía que hacer, yo trabajé, necesito el dinero, para eso trabajé, y necesito que tú hagas tu parte, porque y tampoco no a, me incluí. Y no voy a usar este medio que están usando no mis compañeros. Y no usé el medio que utilizaron mis compañeros para pelear. Oré a Dios, hice un pacto con Él para que me diera lo que yo necesitaba y le diera también más de lo que Él me estaba pidiendo. Hasta que un día me llamó uno de los empleadores y dice, Paulín, pagaron. Y pagó, y justo el sueldo que yo recibí, que no fue todo más encima, pero sí fue justo lo que yo necesitaba de acuerdo al pacto que había hecho con Dios. Y otros compañeros recibieron la paga, tanto de los que estaban parte como no de la huelga. Ahí no sé por qué. Pero yo sí vi de que siendo fiel yo, Dios me respondió de acuerdo al acuerdo que yo tuve con Dios, siendo fiel a su voluntad. Y dejando, que, y dejando, que, y dejando Dios que Él, que Dios actuara, porque claro, es tentador alegar por lo que tú quieres. Y hubieron compañeros que no recibieron también el dinero. Y hay gente que no recibió, exacto. Pero ¿qué pasó? Dios ahí me demandó y yo oré. Y ahí yo entendí de que es difícil esa situación y de las que vive todos los días las personas en tanto en Chile como en el extranjero. O sea, con esto... Pero hay que cumplir nosotros esto, la voluntad de Dios porque Dios... Y aquí es lo que yo quiero, ¿sí? quiero terminar. Recalcar. ¿Por qué uno tiene que cumplir? Porque en 2 Timoteo 2.13 dice, aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y esas son el tipo de promesas que nosotros, ante esas circunstancias y problemas que vivimos actualmente, tenemos que reclamar a Dios. Claro. Bueno, ser fiel. Es un tema... Bajo la experiencia, perdón, ahora bajo la experiencia de Paulina, entonces, no es que no tenemos derechos, sino que lo importante es que dejemos que estos derechos los dirija el Señor para que Él los coloque en su lugar en el momento y en la ocasión oportuna, ¿o no? Exactamente. Ahora... Es un tema que no es fácil de entender. Es súper complicado de abordar. No es fácil. ¿Por qué razón? Porque es posible que hayan personas que están viendo el programa que están comenzando recién, comenzando su carrera cristiana. Entonces, inmediatamente viene la palabra, no es justo. No es justo lo que pasa. No es justo que yo me... Ahora, otras personas dirán, claro, tú... recibiste lo que otros tuvieron que, por lo que otros tuvieron que luchar. Otros tuvieron la huelga y por eso es que tú recibiste lo que recibiste. O sea, gracias a nosotros, dirían ellos. Exactamente. Claro. Claro. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros creo que debemos, para que nuestros televidentes se den cuenta, tenemos que ver lo que el por qué Pedro nos está diciendo lo que nos dice, porque en ese momento también habían revueltas y había una cantidad de cosas. ¿Y por qué Pedro dice eso? Son situaciones a veces que son muy difíciles de cambiar. Claro. Entonces yo no puedo cambiar la situación. Pero ¿qué es lo que sucede? Paulín decía, yo puedo llegar a esa persona. ¿Qué pasaría si el dueño se convierte? Salen favorecidos todos aquellos que trabajan ahí, no solamente uno o dos, o solamente los carreros. Todos los empleados van a salir favorecidos si el dueño se convierte. Entonces, yo tengo que tratar de optar por esa... Claro, es muy difícil, van a decir... Bueno, el Señor dijo. Y hay otra cosa muy importante. Dios a mí me reclama obediencia. Y cuando nosotros somos obedientes, Dios es fiel. Uno puede cumplir, uno puede pedir y estar tranquilo de que decir, Señor, yo cumplí. Claro. Ahora yo te pido, y yo me pongo a pensar con lo que dijo Horacio ahora. ¿Qué hubiera pasado si mis compañeros no hubieran alegado? ¿Pero acaso Dios no me hubiera cumplido a mí si yo cumplí? Claro. Dios se lo hubiera ingeniado de las mil y un maneras que ni yo me imagino para haberme cumplido. Es importante destacar, o sea, Dios, como tú dijiste, es fiel. Siempre. Por lo tanto, Él va a cumplir las condiciones del pacto. Bueno, queridos amigos, lo que más deseamos realmente de todo corazón para ustedes, y también nos incluimos nosotros, es que Dios manifieste su voluntad poderosa en cada caso y en cada situación. No sabemos si a lo mejor tú estás pasando por una situación X en este instante que te está afectando dentro del ámbito laboral, que está afectando a la familia, pero sabemos que si seguimos el consejo bíblico, en este caso a través del apóstol Pedro, que nos invita a que nosotros nunca nos rebelemos, sino que dejemos esto bajo la voluntad del Señor, y el Señor hará lo que Él tiene que hacer en el momento indicado y conveniente. Bueno, queremos invitarles para que vayamos a una nueva y última pausa dentro del marco de nuestro programa de hoy, así que también les instamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, y como ustedes pueden apreciar, amigos televidentes, tengo aquí en mi mano este libro sagrado que es la Palabra de Dios. Si usted a lo mejor no tiene todavía un ejemplar de este libro maravilloso, le invitamos para que haga las gestiones que sean necesarias para que usted pueda tenerlo consigo, o si lo tiene, pueda hacer de este libro realmente una compañía permanente. Y le aseguramos que este libro no es cualquier libro. A través de él, Dios habla a nuestro corazón, nos orienta y también nos da las directrices necesarias para que podamos enfrentar situaciones propias de la vida cotidiana, problemáticas que se van presentando y donde muchas veces no sabemos cómo actuar y cómo dejar en alto el nombre de nuestro Dios. Bueno, ya estamos en el último bloque, Paulín, Horacio, y aquí hay un punto importantísimo. Acabamos de salir de un tema bastante conflictivo, sí, y nos vamos a meter a otro salir, tema más conflictivo. Más conflictivo. Yo diría el más conflictivo de Voy a leer el, sí, el por favor. Verso 1 del capítulo 3 de la primera carta de San Pedro. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, y creo que en todo, Pablo también dice que la esposa debe estar sujeta al marido. Refuerza el mismo pensamiento. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me mira a mí como si estuviera en contra de eso. Que sea mujer no significa que esté en contra de lo que diga la palabra del Señor. Correcto. Interesante. No, el asunto es el siguiente. Y para mí, todo este problema parte de ahí. Parte de ahí. Porque, o sea, ¿a qué te refieres con problema? Sí, lo que hemos estado tratando, sí, lo que pero, hemos estado tratando. ¿Puntualmente cuál? El problema que hemos estado tratando, por ejemplo, de lo que hablábamos recién, acerca de los problemas que hay de empleador, empleado, en fin, claro. Problemas sociales, problemas con los abusos. Con abusos, incluso la relación con el gobierno y todo eso. Yo creo que hay una raíz. Y para eso tenemos que ir al origen, que está ahí en Génesis, donde comenzó el problema en el hogar. Allí comenzó el problema. Y comenzó el problema entre un hombre y una mujer. en el matrimonio. Comenzó ahí el problema. No podría haber sido más íntimo. Y eso empezó a generar todos los problemas. ¿Por qué razón? ¿Está en contra? No, estoy a favor. Estoy a favor. Y iba a decir algo que apoyaba mucho la postura de Horacio. Porque ocurre de que Dios demanda del cristiano que en lo más íntimo de nuestra vida nosotros reflejemos el carácter y también cumplamos la voluntad de Dios. Y si yo en lo más íntimo, que es mi círculo familiar, y en este caso la intimidad matrimonial, los deberes conyugales no se cumplen, ¿qué se espera que se cumpla para los demás? Fíjate, o sea, ahí se condice lo que tú estás diciendo, Horacio. Ahí parte para que esto después socialmente se pueda ampliar a otro horizonte. Por eso me gusta mucho la historia de Rebeca, Isaac y Rebeca. Creo una de las historias más lindas que encuentro. Y románticas también. Y románticas. Es un ejemplo va a seguir para los jóvenes en el noviazgo. ¿Qué es lo que sucede? Hoy siempre a las señoritas y a los jóvenes le digo, ¿estás orando por el futuro esposa o esposo? Hay algunas niñas que me dicen, no, pero si todavía me falta, todavía no he pensado en eso. Tengo que estudiar, tengo que salir. No, pero que tú tienes que empezar a orar ahora. Tú tienes que empezar a pedir ahora para que sea Dios el que te dé el esposo que Él tiene para ti. Porque si no lo hace Él, lo vas a elegir tú y te vas a equivocar. Y no se equivoca. Claro. Y eso me hizo acordar, perdón, un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando tratábamos en el programa anterior acerca de la negación de Pedro y que la negación no estuvo solamente cuando él encubre su identidad, sino cuando no oró en el Getsemaní y se quedó dormido? Exactamente. O sea, en este caso se aplica igual. O sea, justo tal vez la niña pueda decir, pero no es el momento todavía, no estoy pensando en casarme. Y los niños también. Y los niños también, indudablemente. De todas maneras. Pero esto parte mucho antes. Y es bueno que los padres, creo yo, en mi humilde y modesta opinión, inculquen lo antes posible para que los niños comiencen ya a proyectarse desde una perspectiva espiritual, orando a Dios por ese futuro o futura compañía. Y es fundamental porque los padres muchas veces no se lo inculcan a sus jóvenes, a los jovencitos, a los jóvenes, porque ellos tampoco lo hicieron. Pero que ellos no lo hayan hecho y no se haya podido cumplir muchas veces. No significa que no pueda cambiar. No significa de que Dios no pueda hacer lo contrario con su hijo. Y otra cosa, si el padre busca la voluntad de Dios y ve de que tiene que darle el ejemplo. Dios le demanda a los padres enseñarle a los hijos eso y que le enseñe y lo guíe para que ellos oren. Y si demanda, va a pedir cuenta. Exacto. Ahora, entonces es fundamental que los padres insten a los hijos con justamente respecto a la oración y después al minuto apropiado, cuando despierten en este tema, cómo debe ser orientada la elección. Ahora, exactamente. Entonces, si yo me equivoco en la elección, eso va a traer problemas, pero no me va a traer problemas solamente a mí. Va a traer problemas a la otra persona a quien yo elegí, que elegí mal, y va a traer problemas a lo mejor a los hijos que nacieron con de esa relación. Seguridad. No, ahora, a menos que se convierta en... No, pero es que hay un problema. Hay quienes dicen, pero si ella no es mala, él no es malo, si no estamos pensando en eso. Pueden haber dos jóvenes muy cristianos, excelentes jóvenes, sin tacha. Pero, ¿y si no es el uno para el otro? No compatibilizan. Recordemos, dijo el Señor, le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. Y el Señor le trajo a Eva. A Eva se la hizo especialmente para Adán. Claro. Por eso que en todo matrimonio tiene que buscarse esto precisamente. Ahora, si yo cumplo con este requisito, no va a ocurrir. Ahora, recordemos que Pedro le está dando consejos a aquellas esposas que tienen esposos que no son convertidos. Ojo que igual, en ese versículo, porque si continuamos, Pedro se extiende en lo que son los deberes conyugales. Claro. Y ahí habla del deber de la esposa y del esposo en el versículo 8, si no me equivoco. Habla de los deberes de los dos. Y en el caso de que haya un cónyuge no convertido, ahí dice, puede llegar a convertirse por el carácter intachable. Ahora hay un punto. Hay una palabrita. El principio de buen comportamiento. Justamente, es hay una palabrita que es bastante conflictiva. Sométase. No nos gusta. Y ahí recordemos que el pecado siempre, siempre trae rebeldía. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me.? No. Yo no quiero, no. Es que el problema, Horacio, es el mismo concepto, o sea, perdón, el mismo pecado hace que yo entienda mal el concepto. Exactamente. Porque cuando estamos hablando de someter, no estamos hablando de que una persona va a ser menos que otra. va a tener que subyugarse pero frente a otra. El enemigo nos hace pensar diferente. El enemigo justamente se ha encargado de poner eso en la mente. Primero hay que entender la definición. Esa palabrita de machismo. Claro. ¿Qué se entiende por machismo? Aquel hombre que le pone el pie encima a la esposa y ella tiene que hacer todo lo que él mande. Claro, y muchos han juzgado que la Biblia es machista. No, o sea, de ninguna manera. Utilizan de ninguna conceptos. Manera. Y aquí hay una cosa muy importante. Por ejemplo, hay un texto que está en el precisamente capítulo 3 de Primera de Pedro, en la última parte, cuando le habla también al marido, no solamente le habla a la mujer, y le dice, vosotros maridos igualmente... versículo 7. Exactamente, versículo 7, exactamente. Dice después, posteriormente... Y lo vamos a resumir, de que trate a la mujer, dice, con honor, como a, posteriormente dice, vaso más frágil. Y más abajo dice algo muy importante. Y como la coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Claro, entonces algunos han interpretado esto de vaso frágil o vajilla frágil, dice otra versión, como el hecho de que la mujer sea más débil, a lo mejor emocionalmente, físicamente, no tiene nada que ver con eso. Está hablando justamente de cuidarla. La actitud de delicadeza que debe tener el marido frente a su mujer para que de esta manera se pueda lograr el propósito divino para la unión entre esposo y esposa, que ahora, ambos ahora, sean Pablo, una ayuda idónea el uno para el otro. Justamente, Pablo está totalmente de acuerdo, están de acuerdo, dicen exactamente lo mismo. Y Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, si yo amo a mi esposa, ¿será que yo voy a pedirle cosas que la dañen? ¿Será que yo la voy a tratar mal? ¿Será que yo la voy a insultar? Pareciera ser que el texto estaría favoreciendo esa actitud, pero no es así. No, de ninguna manera. Porque habla de el trato que tiene Cristo con su iglesia. Así como Cristo, dice. Entonces, si yo soy cristiano, yo tengo que asemejarme a Cristo en el trato que tengo con mi esposa. Eso, complementando lo que dice Horacio, que es muy importante. Este mismo tema, por ejemplo, discutiéndolo con mi padre, con respecto al tema sometimiento. Me dijo... Pero esto es mucho más, es fácil para una mujer y no va a ser complicado si el marido también cumple lo que a él le corresponde, que es tratar a la esposa como un brazo frágil. No es que ella sea frágil, sino que la trata, la respeta, la cuida, la quiere, la protege, es el sacerdote de familia. Una mujer que tiene un esposo así, ¿cómo no va a querer someterse a alguien que es así si es lo que todas las mujeres quieren? Escuché de una esposa que contaba cómo ella conoció a Cristo por medio de... Su esposo. Y el esposo, él... Siempre fue de la iglesia y ocurrió que en la universidad se conocieron y se fueron conociendo y ella le llamaba la atención lo diferente que él era en el trato con los demás y con el trato hacia ella. Y ella fue conociendo a Cristo, aceptó a Cristo y continuaron juntos y se casaron. Y fue gracias al carácter y el comportamiento que él tuvo. Y también, este es el caso de unos novios. Y también he conocido a hombres que se convierten estando casados y la esposa llegan después. Ahora, cualquiera sea el caso, sea hombre o mujer... Dios está llamando a que el que es cristiano coloque en alto al cristianismo. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos va, Horacio, Paulín. Invitamos a los amigos para que sigan ahondando acerca de esta temática. La primera epístola, especialmente del apóstol Pedro, habla claramente. Pero creo que es importante que dejemos un mensaje directamente hacia el corazón de nuestros amigos televidentes, Horacio, en función de cómo nosotros, como cristianos, debemos relacionarnos con el medio, ya sea gobierno, ya sea empleador o empleado, dependiendo del caso, ya sea relación esposo-esposa. ¿Qué mensaje final quisieras aprovechar de dejar a nuestros amigos televidentes? Bueno, hay un tema que me gusta mucho y que aquí lo está diciendo justamente Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a leer el verso 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿De dónde nosotros aprendemos todo esto que nos dice? Yo soy convencido que todo esto sale del hogar. El hogar es la base de la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Si el mundo está como está, tenemos que mirar los hogares. El mundo está en crisis es porque los hogares están en crisis. Y si nosotros somos conscientes de esto, creo que debemos orar mucho más por nuestros hogares, por nuestras familias. Si hay alguien que me está mirando en este momento y a lo mejor está pasando por una crisis grande, tiene que doblar sus rodillas y pedirle a Dios que le ayude primero a reconocer cuál es la parte que le corresponde y luego hacer todo lo posible para que el Señor cambie su carácter, le haga ver las cosas de forma diferente, de manera que el hogar se vea bendecido por ese cambio. Es verdad que a veces hay matrimonios que no funcionan sencillamente porque se hizo una mala elección. Y cuando hablo de mala elección, vuelvo al concepto de que no se trata de dos personas malas que se encontraron o de una persona que encontró una persona mala. No, no es eso. Solamente que se equivocó y no se pudieron complementar. Entonces, tenemos que reconocer eso. Y tengo que estar dispuesto a cumplir lo que el Señor me está diciendo. Recordemos, el Señor me lo dice, no por otro motivo que no sea el amor que me tiene a mí, que quiere que yo salga favorecido. Y cuando yo soy favorecido, hay otras personas que también lo serán. Por eso vale la pena. Vale la pena que yo escuche el llamado que me hace el Señor. El Señor quiere mi felicidad. El Señor quiere que yo goce aquí, ahora, y que siga gozando por la eternidad. Y qué lindo va a ser que allá en la eternidad pueda encontrarme con aquellos seres amados que a lo mejor más de alguno me diga: ¿sabes? Yo te miraba a ti, fuiste un ejemplo para mí. Hiciste un... hubo un cambio en ti. Y tomaste una decisión que me favoreció a mí. Vale la pena. Nunca, nunca el Señor va a mandarnos o a pedirnos algo que vaya a perjudicarnos. Así que, ¿qué tal si hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos ayude en este sentido? Amado Padre, queremos darte gracias por nuestros hogares y nuestras familias. Es posible que alguien esté viendo este programa y a lo mejor está pasando por un momento difícil. Tú sabes, Señor, cuál es la salida. Queremos entregar ese problema a ti y pedirte que le ayudes para que pueda comprender que tu amor es infinito, que Cristo vino a morir por esta persona y que de esa manera le demostró que por sobre todo le ama y desea compartir la eternidad con ella. Permite que su fe pueda aumentar y ayúdale para que pueda comprender que si entrega el problema a ti, tú lo solucionarás de la mejor forma, aunque hay algunos casos que no alcanzamos a comprender muchas cosas, pero tenemos de todas maneras, tenemos que confiar en tu infinita sabiduría y tu infinito amor. Gracias, Señor. Tú siempre nos escuchas y siempre nos das mucho más de lo que pedimos. Quédate con nosotros ahora y siempre lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Queridos amigos, estamos muy contentos y lo decimos con todo nuestro ser y nuestro corazón porque ustedes nos han acompañado en este estudio. Y deseamos las más grandes y ricas bendiciones de lo alto en sus vidas, en sus familias y también en las relaciones humanas que tenemos con nuestros semejantes. Deseamos de todo corazón entonces que ustedes sigan en la programación del canal Nuevo Tiempo y será hasta la próxima cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.